ahora ya no queda nada, y ahora ya no queda nada. Adiós, amor. Yo no puedo estar sufriendo este castigo. El calor que no me das me va a matar. Sabes bien que yo te amaba con delirio, y sin embargo me obligaste a marchar. Pero no dejo de pensar en ti, aunque lo nuestro sé que terminó. Y ahora ya nunca podré ser feliz. Y ahora ya no queda nada, y ahora ya no queda nada. Adiós, amor. Solo en la calle yo me encuentro, sin saber por dónde ir ni a qué lugar. Me han dejado una herida muy adentro, que mi corazón no te perdonará. Pero no dejo de pensar en ti, aunque lo nuestro sé que terminó. Y ahora ya nunca podré ser feliz. Ya no queda nada, y ahora ya no queda nada. Adiós, amor. Pero no dejo de pensar.